Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un recital de jazz y poesía se presentará el próximo 27 de marzo a las 18:30 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Participarán el escritor Francisco Proaño Arandi y Nico Jazz Trio, junto a la cantante Gladys Salvador. Será una velada en la que las letras se mezclarán con los tonos de la música improvisada. Internacionales. Lima. Importantes conjuntos arquitectónicos fueron descubiertos recientemente en el complejo arqueológico Huari en la región Ayacucho, en Perú. Se encontró un mausoleo construido con piedras finalmente labradas que constituyen compartimientos orientados hacia un espacio central. Ninguna de las tumbas develadas hasta el momento ha sido encontrada intacta. Las investigaciones estuvieron a cargo del Ministerio de Cultura, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y el Gobierno Regional de Ayacucho. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.